Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Id a Dios, a Jesús. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Id a Dios, a Jesús. Id a Dios, a Jesús, y hallaréis el amor con que Dios os ama, porque sin amor todo es tristeza, sin amor no hay causas justas por las que luchar y esforzarse, y el egoísmo gana las buenas voluntades y las hace rebeldes a su profesión, que debería ser hacerlo todo por amor a Dios. Sin amor, sin Dios, todo se hace cuesta arriba. Incluso los negocios más lucrativos se vuelven actividades difíciles de sobrellevar, porque donde no hay Dios, no hay amor. Te deseo, hermano en Cristo, que tengas mucha necesidad del amor de Dios, de su incondicional ayuda, de que solo te apoyes en Él y vivas con Él y para Él, porque así tendrás una vida de amor, de su amor. Ve a Dios, ve a Jesús que tanto te ama, y deja que Él te impregne con su amor y las obras de este mismo amor con que te ama. Ve a la Eucaristía, pasando antes por la confesión. Únete a Dios y tendrás alegría, la alegría del amor correspondido por su providencia divina. Confía en Dios. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.